Acá estamos en el aire, escuchando esta cortina maravillosa que nos sigue acompañando con distintas versiones, pero sigue y sigue siendo. Ya pronto va a traer otra. Sí, así estamos amenazando. Vamos a hacer. Y también tenemos una promo pendiente, sí, que vamos a cambiar. Sí, ya nos cansamos. Sí. Ya es hora de cambiar. 10 años del enfoque. Hay que cambiar. Ya. Hay que renovar. Renovar, sí, porque ya esa palabra, sí, la cagaron también. Sí. No la podemos usar. Señora, historia del convento grande de San Ramón Nonato, que tiene un título largo. Sí. Pero lo más importante es su biblioteca, Textos Cautivos, que está en pleno centro porteño. Así es. A ver. Además que es este. Después en mis conclusiones voy a decir. A ver. Bueno. En plena ciudad porteña, en la City, hay un lugar que habitualmente pasa desapercibido para los apresurados transeúntes, los porteños. Apurados, porque además, quienes no somos porteños, vamos mirando. Como chusmeando un poco. No mucho, pero... Claro, lo que te deja el tumulto. Exacto. En el número 269 de la calle Reconquista, uh-huh, una pequeña puerta, que también eso anula la visión. Claro. Nos introduce sorpresivamente a un prodigioso jardín que, sobre todo en primavera y verano, resume todos los colores de árboles y flores más pájaros. Parece otro mundo. Qué bueno, sí. En esa zona abrir una, sí, puerta y entrar a un jardín es un montón. Y tal cual el nombre que dijiste, Edith, el convento grande de San Ramón Nonato. Escucha. Según la denominación oficial de la Orden de la Merced, se ocupa ese solar desde el año 1602. Papá. O sea, casi lo trajo Colón. Recontra histórica, sí, un poquito después. Un poquito. La orden religiosa fue fundada por San Pedro Nolasco en el 1218 en Barcelona. Nació con la misión de visitar y liberar a los cristianos que, por circunstancias adversas a la dignidad de la persona humana, se encuentran en peligro de perder la fe. Debo de confesar que cuando es yo leí... el nombre y la descripción también, ¿no? Sí, claro. Fui pesimista. Sí. Porque yo dije, esto bueno, empezamos con esto de que libera. Pero van a ver que más adelante... Algo hay. Sorprende. Religiosos mercedarios llegaron a América en el segundo viaje de Colón. Claro. También, y por primera vez al Río de la Plata con don Pedro de Mendoza. Sí. 1536. Despoblado, obviamente... Sí, sí. Regresaron a la ciudad años después, proveniente de los conventos de Santiago del Estero y Córdoba, ajá, que eran mucho más antiguos, sí, que son mucho más antiguos. El solar, limitado por las actuales calles Reconquista, Sarmiento, uh-huh, Teniente General Juan Domingo Perón y Avenida Leandro N. Alem, uh-huh, fue adquirida por la orden de los dominicos, y acá se explican algunas, ajá, cuestiones, ¿no? Una mezcla. El dueño es otro. Exacto. Quienes se trasladaron al sur de la Plaza Mayor. Las primitivas construcciones fueron seguramente de adobe y paja, uh-huh, porque recién a principios del siglo XVIII vinieron los primeros arquitectos y alarifes. La iglesia y convento de la Merced hoy existen después de ese siglo. O sea, a partir de ahí se creó esto. Además de su función religiosa, el convento fue un foco de difusión de cultura. Uh-huh. Fíjense. Uh-huh. Aún a los mismos criados, a los guaraníes, mulatos y negros, uh-huh, se les enseñaban las artes de la música, la composición y la plástica, para el servicio de la comunidad religiosa y solemnidad del culto. También se representaban obras de teatro y se realizaban fiestas literarias con la participación del vecindario. Ah, ¿qué tal? Van a ver por qué es esto. En 1810, los conventuales de San Ramón, ya lo achicamos, ¿no es cierto? Sí. Tuvieron destacada actuación en los acontecimientos que tuvieron que ver con la constitución del primer gobierno patrio. Claro. O sea, estuvieron, ¿no? Sí, y que estaban en el centro político, sí, está. Exacto. A dos pasos del cabildo todo. Así es. El edificio fue cuartel. Luego hospital. Qué raro. En 1830 recibe el asilo de huérfanas, mm, de acá ya la porteña Sociedad de Beneficencia. Bueno, ponele. Ponele. Sí. A partir de 1947 la ocupa la Dirección de Asistencia Social del Gobierno de la Nación. Ajá. ¿Qué tal? Sin bien no existen indicios ciertos, algunos aseguran que en sus claustros la señora Eva Perón inició las actividades de la fundación que llevó su nombre. Sí, es probable, está en la zona, sí. En el año 1965, el convento es devuelto a la Orden de la Merced por 30 años. O sea, no entiendo cómo me devolvés algo por 30 años, ¿no? Pero bueno. Yo ni que fuera una empresa. Claro. Hicieron un leasing, te lo paso, te traelo. Y digamos, y actualmente es un lugar de las facultades de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Claro, de la UCA. Ajá. Es la curia provincial de la provincia mercedaria argentina. ¿Qué tal? Pertenece a la iglesia, la sintetizamos así. Sí, hacemos así, a la institución iglesia en realidad. Exacto. Claro. El lugar permanece abierto al público de lunes a viernes. Uh-huh. Y el momento mejor para visitarlo es antes de las 12 uh-huh. y después de las 4 de la tarde. Aunque al mediodía, si se va, se puede disfrutar, no de la paz de los claustros, uh-huh. pero sí de los almuerzos, sí. que tienen lugares... Pero es en día de semana. Exacto. Si no me mal, era en día de semana. Exacto. Solamente. Así es. Bueno, agreguemos que Buenos Aires está lleno de bibliotecas, librerías, rincones encantados, sí. arquitecturas. Sí, está muy cerca de una de las librerías más viejas, la del colegio, sí. Y este es el caso de Textos Cautivos, así se llama. Sí, me llamó la atención el nombre. El nombre es alucinante. Uh-huh. Es una biblioteca escondida en el jardín del convento de San Ramón Nonato, sí. como habíamos dicho. La biblioteca cuenta con un stock de libros, en su mayoría usados, de narrativa, historia, filosofía, sociología, arte, teatro, crítica literaria, poesía y algunas rarezas. Debo decir que googleé las rarezas. Y realmente hay rarezas. ¿Cuáles son las rarezas? Son autores que uno busca, yo busqué por supuesto sí. mi amado amante, sí. en obras, Cortázar. Sí, obras fuera de lo común y están. Ah, mira. Y a muy buen precio. Ah, se vende, no se solo vende, en librería para... Sí, y se envía a todo el país. Ah, mira. El precio en calle Corrientes, hay una galería que tiene todo material de Cortázar, sí. donde los textos de ese tipo están entre 15.000 y 20.000 pesos. Una barbaridad. Y acá 6.900. Mira, claro, si son textos especiales. Exacto. El sistema es muy simple. Se le indica qué libro uno está buscando, uh-huh. confirma si lo pueden conseguir, el precio si es nuevo o usado. Si uno está de acuerdo, se lo encargan y lo puede uno retirar o recibir. No solo sus instalaciones se transforman en otra época, sino también sus jardines. Claro. Porque la hizo el arquitecto Andrea, es italiano, Bianchi. Claro. En su estado actual presenta un patio interno donde está la capilla, uh-huh. que ahí van las embarazadas por su bendición. Ah, por el nonato, claro. Claro, vayamos a por qué es el nonato. Sí. Después ahora les digo. Primero quiero leer cómo se presenta la librería. A ver. La librería se presenta en sus páginas de redes sociales. Somos una librería especializada en la búsqueda de libros raros, agotados y descatalogados. Además, en nuestro local del microcentro contamos con stock de libros usados de... todos los temas que habíamos mencionado antes. Los esperamos en nuestro local. Mira vos. ¿Está? No es independiente del convento la librería. No. Uh-huh. ¿Cuál es la historia de San Ramón Nonato? A ver. San Ramón nació de familia noble en Portel, cerca de Barcelona, uh-huh. en el 1200. Recibió el nombre de Non Natus, uh-huh. no nacido. Muy triste, ¿eh? Qué feo. Porque su madre murió en el parto antes de que el niño viese la luz. Claro, es como le ponían los expósitos a los huérfanos. Claro. Con el permiso de su padre, el santo ingresó en la orden de los mercedarios que acababa de fundarse. Que aquí no iba a creer nadie. San Ramón Nonato, de ahí, es el patrono de las parturientas y las parteras debido a las circunstancias de su nacimiento. Fue enviado al norte de África, ya siendo sacerdote, por una suma considerable de dinero. Ramón rescató en Argel con ese dinero a muchos esclavos. Mira. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció como rehén por la libertad de ciertos prisioneros uh-huh. cuya situación era desesperada y cuya fe se hallaba en grave peligro. Pero el sacrificio de San Ramón no hizo más que exasperar a los infieles, quienes lo trataron con terrible crueldad. Le hicieron de todo. Mira. pero de todo, y siempre quiso volver a África, y cuando lo estaban por matar, después de las torturas, decidían que no, porque él podía ser una fuente de dinero. Claro. Porque le mandaban el dinero, teóricamente, para salvar a sus víctimas. Mirá. Es terrible. Y murió muy joven, a los 36 años, claro, en el 1240. ¿Cómo le pasó también? ¿Qué te cuento? Sí. Quisiera agregar algo de el teatro que tiene el convento. A ver, interesante. Ah, o sea, sigue esa cosa de que hacían teatro, sí, y música. Sí, sigue. Yo tuve la oportunidad de ir. Para los vecinos. A ver las obras. Ah, mira. Es hermosísimo, ¿eh? ¿Sí? De una capacidad pequeña. Hay que ir a esos lugares. Sí, esos lugares hay que conocerlos. Desde el año 1996, la compañía de teatro El Convento se llama. Claro. Y sus salas forman parte del circuito teatral de Buenos Aires. Se trabajó con distintos teatros privados y oficiales de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y España. Ellos dicen: nuestro repertorio está integrado en su mayoría por obras del teatro clásico. Tienen una escenografía, créanme, y una vestimenta de época maravillosa. Qué bien. En especial por los que forman parte de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. Para comunicar textos escritos hace siglos, fue oportuno concentrar nuestra actividad en la búsqueda de formas escénicas, claro, donde todos los elementos del arte teatral fueran respetados. De esta manera hemos elaborado a lo largo de estos años puestas inspiradas en el arte escénico de la época en que se gestaron las obras. El cuadro vivo, los escenarios simultáneos, el truco escénico, pero también las fusionamos en formas disímiles que van desde el no japonés al detención, relajación de Martha Graham, y hemos experimentado con técnicas cinematográficas. Hemos concebido la puesta en escena como una coreografía, priorizando la sincronización en la construcción colectiva de movimientos en constante simbiosis fondo-primer plano. Qué laburazo teatral. Impresionante. Impresionante. Dotamos a la actuación del énfasis que exige el texto clásico. Priorizamos la palabra a través del verso o la metáfora. Eso es lo que hablamos, claro, siempre, ¿no? Vulneramos la estabilidad del actor con múltiples transformaciones realizadas de manera inmediata. También hemos formulado nuestro concepto de la iluminación, vestuario y escenografía. O sea, se ocupan absolutamente de todo, de todos los aspectos que tienen que ver con el teatro. Para señalar modos y transiciones a lo largo de cada obra. El fin que perseguimos como compañía es llevar a escena la poderosa crítica cultural de naturaleza atemporal que cierra un texto. Claro. Ese es para nosotros el sello del teatro clásico. Claro, ahí está todo. Claro, claro, como traer el clásico ahora. Exacto. Y pasar por arriba de los cambios de época. Creemos, claro, creemos, bueno, que la inmortalidad de una obra no se encuentra en sus infinitas repeticiones. Claro. Intentando reconstruir épocas pasadas, sino en la capacidad que tengamos para capturar los tiempos y lugares en los cuales vuelve a renacer. Claro. Un laburo, o sea, parecido al San Martín, entre comillas, sí, de traer los clásicos de otra manera para, exacto, que se pueda digerir por un público nuevo, sí, que no puede ver un hotel o algo, exacto, de la misma forma que se veía en la época shakespeariana. Entonces está bueno porque hacen todo esto de traerlo a una actualidad, pero a través de una narrativa, sí, especial, sin perder lo clásico. Sin perder lo clásico. Buscando la metáfora, sí, lo que sirve. Yo fui a ver dos obras, El Rey Lear, claro, y la otra era Otelo. Realmente impresionante. Impresionante. Qué bien. Es un teatro chico, ¿eh? Sí, o sea, sí, no es una, sí, sala grande. Es una sala de los precios convento. Son precios muy, muy, muy, muy baratos. Sí, son, digamos, parte de... No sabía que era parte de Teatros de Buenos Aires. Sí. Del circuito teatral. Sí, no, hay que tenerlo en cuenta para el día del teatro, sí, ¿no? La noche, sí, de los, sí, teatros. Sí, sí, sí. Así que bueno. Qué bueno. Hemos descubierto un montón de cosas en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, sí, que no se saben. Detrás de una puertita. Claro, no se saben por eso y además no se promocionan, no, como se debería, porque bueno, si tiene actividades, tiene espacio de jardín, tiene teatro. Pero además, pucha, tiene también para sentarse, díganlo, gastronomía. Claro, por eso díganlo, promocionenlo. es como una cosa oculta que se pasa de claro. boca en boca. Y yo creo que responde un poco a la idiosincrasia de lo que es la iglesia, ¿no? La cuestión claro. oculta. Sí, sí. Sí, para pero algunos pocos. Está la responsabilidad de la parte de cultura de Ciudad de Buenos Aires, que como siempre no existe. Y no. Porque tenés que, eso lo tenés yo diría que difundir. Que no. Eso lo tenés que difundir para que es la hermoso. Gente sepa que está, claro. Yo me comprometo a ir, tenemos que ir. Porque sí. el teatro fui y realmente cuando. Después que lo hice todo, yo dije, pero acá era el teatro. Claro. Y entonces ahí dije, ay, tengo que hablar del teatro también, lo tengo que poner. Sí, claro, porque es importantísimo. Es importantísimo. Sí. Es hermoso, hermoso, sí, todo, hermoso. Todo en realidad, el edificio es centenario, sí. más que centenario, la construcción, sí. el espacio, la y es la un lugar que... La biblioteca es muy especial. Sí, muy, no, muy especial. Lado te consiguen textos cautivos. Bueno, y textos cautivos se llama así... porque se vincula con la obra de Borges que sí, se llama Textos Cautivos. Pero entonces, de ahí ellos toman la metáfora, el nombre. ¿No? Sí, y son textos que no se consiguen, que son raros. Y que ellos los tienen. Y ellos sí los tienen. Ellos los tienen ahí. Bueno, qué bueno, o sea, así que ya nuevos saben. Lugares. Muy lindo todo, dice Nadia. ¿Cuándo vamos? Pregunta. Sí. Bueno, ya se está anotando. Día de semana, de lunes a viernes. Está complicado, Nadia, día de semana, de lunes sí. a viernes, ¿viste? Eso, ahí se complicó. Sí, no sé por qué eso, deberían sí. tener mínimamente un sábado. Aunque sea el sábado al mediodía, sábado, si querés. Un domingo, un sábado al mediodía, claro. Yo creo que porque es microcentro sí, y el bien. Fin de semana no hay nadie. Sí, no, pero igual cuando haya una actividad sí, en esa sí, zona se y se publicita, la gente va, sí. porque así también entras a, por ejemplo, los museos y todo que están abiertos, que son también, razón. Y por qué no. Tener sí, sí. si sos parte de. Sí, tenés todos los. Además, tenés todas las vías de comunicación. La pucha. La bueno. gente circula por ahí, por sí, esa zona. Sí. Bueno, muy lindo, ¿eh? Y aprendimos quién es Nonato, pobre tipo. Sí, bueno, terrible. Y yo me dije, bueno, en definitiva, mi prejuicio, sí. porque debo decir que yo prejuzgué sí, claro. bueno, a todos. Viene por el lado la religioso. Yo dije, bueno, pensar. Me enseñó que no hay que nunca estar tan seguro de qué es lo que uno cree. Hay que primero averiguar. Sí. Siempre, ¿qué es lo que tendría que haber hecho la gente antes de votar? Sí, ¿no? Digo, perdón, se me fue. Se me fue. No, se te fue. Se me fue. Está correctísimo. Se me fue. Sí, algo se nos perdió en esa, perdió. En esa batalla sí, cultural. Esa la perdimos sí. por ahora. Sí, la vamos a exacto. seguir dando. Bueno, escuchamos a Mariana Baraj, Tus ojos, y después volvemos al segundo bloque para la entrevista. Noticias me desgarran y en el sol me vuelvo gris. Otra vez, alguien que no llega a casa. Otra vez, nuestros sueños se arrebatan destejiendo. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria, sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! El odio que produce el sistema en la sociedad lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo, 100.9. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo. Las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunícate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Abro mis miedos y adentro tu risa. Bueno, y acá estamos al aire en este segundo bloque, donde vamos a hablar con Amorina Martínez, que tiene que ver con el Museo Vivo de Carnaval Metropolitano, con quienes hemos hablado muchas veces, con muchos de sus representantes, pero ahora es algo que nace con un proyecto de convocatoria abierta que decía lo que se viene, clubes, comunidad y carnaval, y pedían que se contactaran con objetos, fotos, trofeos, videos, medallas, anécdotas, canciones, etcétera, etcétera, y ese proyecto se consagró ahora en La Boca. Hola, Amorina, buenos días. Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo estás bien? Acá? Hola, ¿cómo acá te va? Ana y Edith, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, mejor vos con esta convocatoria, esto que nació como una convocatoria y se transformó, y ahora nos contás cómo y en qué. Sí, bueno, no sé si mejor, estoy muy cansada, pero bueno, siempre. Como un refugio, ¿viste? Sí. Es en este contexto un tremendo refugio y también de resistencia, así sí. Que es lo mejor que nos puede pasar. Exacto. Siempre hablamos de eso. Sí. Y a su vez, que sea participativo, que sea algo colectivo. Nosotros veníamos de estar en Tecnópolis en el año pasado, que tiene otro tipo de público. Sí. Y ahora era como una necesidad también volver más a la cuestión territorial, barrial. Y con los vecinos, y frente a ese individualismo así que ataca todo el tiempo, decir, bueno, vamos a lo colectivo, ¿no? Esas construcciones, y sobre todo construcciones que también estaban en lo que nosotros llamamos el carnaval de antaño. Sí. Que tiene que ver con esto de los clubes de barrio, de los bailes de carnaval, por eso convocábamos a trofeos, o disfraces, fotos. Y bueno, y se fue armando de a poco. O sea, hay también una diversidad, porque ya nos trajeron fotos, por ejemplo, de los carnavales de Bahía Blanca, que ahora van a cumplir 30 años. Mirá, qué bien. De Mataderos, o sea, no es solo de La Boca. Nosotros vamos a estar en dos instituciones de La Boca, en el Club Nápoles y en el Teatro Brown, pero viene, o sea, material de todos lados. Y a diferencia de otros años en donde nosotros pensamos previamente un guión museológico, sí, esta vez lo pensamos desde otro lugar, ¿no? Que tiene que ver más con esto de buscar disparadores, como decir, bueno, la resistencia de la cultura popular y esto de la construcción colectiva, que se vaya armando entre todos. Entonces, digo, no pensamos mucho en bajar como nosotros una línea teórica, sino que sea de abajo hacia arriba. Claro. Convocamos a algunos referentes del carnaval y que vengan ellos a hablar desde su anecdotario, sí, ¿no? O sea, sí, su experiencia de los carnavales de antes, cómo se fue desarrollando. Otros, ahí va a haber micrófono abierto para que quiera hablar de la actualidad del carnaval. O sea, yo creo que los museos tenemos una función social importante que tiene que adaptarse a la realidad y a cada acontecimiento que nos toca vivir, así que es un poco abrir la cancha para esto, ¿no? Sí, exacto. Lo que siempre decimos, ¿no? El museo no es un espacio cerrado. En este caso ustedes lo demuestran siempre porque las actividades son abiertas. Generalmente no están en un espacio donde todo el mundo tiene que ir solo ahí en determinado horario, sino que construyen proyectos, sobre todo como estos de comunidad, en un momento, como decías, tan necesario, que nosotras veníamos hablando de esto, ¿no? De cómo nos necesitamos para seguir dándonos fuerza y para combatir esta cosa del individualismo que vino recargado. Lo que me parece también muy interesante es que además hay show de las murgas, en esto de que han recortado los carnavales de Cava, que tenían unas fechas y una duración, y bueno, en casi todo el país, casi todo el país, se nota mucho acá también, porque había un montón de fechas programadas. Tenemos compañeros murgueros acá en la radio que, bueno, se vieron acotadas las presentaciones de sus murgas y se la rebuscan haciéndola, como siempre la resistencia, amo, en las plazas, ¿no? Donde se puede, donde sabes que se te va a permitir para poder seguir mostrándolo. Así que es una buena idea, sí, esto. Dos cosas, ¿no? O sea, por un lado esto del recorte brutal que están haciendo con el carnaval, la estigmatización cada vez más feroz, pero también esto del protocolo de Patricia de la calle. Entonces dijimos, bueno, el museo tiene que salir a la calle. Claro. Y exacto, vamos a hacer una peregrinación. Sí, me pareció hermoso. Está prohibido. Está prohibido, no importa, hacela igual. Nosotros las hacemos, no importa que esté prohibido. Y dijimos, bueno, ya que vamos a itinerar en dos instituciones, vayamos de una a la otra. Claro. Entonces hay una fecha que para mí es como la central, la fecha central, que es el viernes 23 de febrero, que va a haber actividades adentro del Teatro Brown, obviamente. En todas las fechas va a haber murgas o bandas musicales murgueras. Murgueras, ¿no? Sí. Y lo que vamos a hacer es, cuando termina esa jornada, más o menos 10:30 de la noche, salimos todos los que quieran venir disfrazados, vienen disfrazados, junto con Fandango, bueno, y con recitadores, que son Agua Sucia y David Beltrán, que van a ir recitando en algunas esquinas de La Boca, todo por la ribera. Hasta el Club Nápoles. Claro. Así que sin permiso. Sí, nada. Sí, no hace falta. Acá en La Boca solemos hacerlo sin permiso, sí, todo, ¿eh? Así que está bueno. Y aparte está bueno el recorrido este que van a hacer. Además, que ribera, hay que especular también con que en Cava La Boca está, digamos, pensada para un negocio inmobiliario y nada más. Entonces, esas son grietas en las que uno se puede meter y hacer todo esto. Claro. O sea, si lo hicieran en el 9 de julio, te la para cortan. Nosotros también, claro. Pero claro, para el lugar es este, para estar. Este es el, sí, lugar que hay que hacer, sí, todo, sí, esto. O sea, también es, para mí tiene un sentido simbólico muy fuerte, que ustedes saben que yo adoro a Quinquela, que para mí, sí, fue como un gran gestor cultural, ¿no? Sí, además, sí, un artista. Por supuesto. Y la cuestión comunitaria ahí, y la calle, ¿no? Los, el, sí, teatro comunitario que hacían la calle también. Entonces, digo, a veces hay que volver un poco a esas raíces y ponerlas, bueno, si bien es, claro, ponerlas en valor, digo, la realidad, claro, mostrarlas otra vez, porque bueno, pasa el tiempo y a veces se olvida, ¿no? El público. Entonces está bueno compartir, y esta peregrinación me parece absolutamente maravillosa. Y que digamos, la gente que les ha alcanzado material, decías vos que de otros lugares también les han hecho llegar. ¿Eso se podría también tomar la lectura de que podrían llegar a salir en algún momento de Cava e ir a otras localidades que ya serían provincia? Sí, invitaciones tenemos de todos lados. De hecho, la mayoría de las murgas que vienen a estas jornadas son de provincia. Ah, vienen de Moreno. Sí, tratamos de que... Por eso nosotros, de algún modo, lo llamamos metropolitano. Claro. Si bien se amplió. Sí, se amplió, se amplió. Si viene de Bahía Blanca. Pero es un poco para mantener ese equilibrio entre las murgas que son bien porteñas y las murgas del conurbano. Claro. Así que casi la mayoría, te diría, vienen del conurbano. Las murgas son muy poquitas las que invitamos de Cava, vienen los amantes de Cava, no vienen los 500 que son, pero van a ser escenario. Claro. Sí, va a haber y mucha otra cosa que pensamos para esta muestra es la intervenciones que de alguna manera puedan interpretar la muestra a partir de lo actoral. Ah, qué bien. Entonces, mira. Sí, porque ya lo del texto, viste, que sí, no lo lee nada. Sí, sí, exacto. Hay que buscar maneras nuevas de llegar, sí. Está bueno. Sí, y me parece que el ámbito murguero reda para hacer eso. Sí. Entonces, por ahí en el Teatro Brown, porque es muy difícil montar en un teatro, sí. Lo que vamos a hacer son estandartes que en algún momento fueron muy emblemáticos para... Por ejemplo, hay un estandarte de los Duendes de la Portada, que uh-huh. es una de las primeras murgas que vuelve a salir en democracia, sí. Entonces nos van a traer el permiso de baile del carnaval. Qué bueno. Son por ahí estandartes que hoy en día ya de murgas que ya no salen, pero viste, fueron como en su momento emblemáticas, muy importantes. Claro, claro. Sí, además que son la base de todo lo actual. Es así. Claro, pero también hay una cuestión que para nosotros es importante, que es poder trasladárselo a las nuevas generaciones de pibas y pibes murgueros, sí. Que por ahí no nos pasó con el documental. Cuando nosotros empezamos a mostrar el documental, claro, había pibes y pibas que decían, no podemos creer, o sea, esta es nuestra historia. Y quedaron súper enganchados, claro, ¿sabes? Porque viste las manifestaciones que se hacían para la restitución de los feriados. Sí, sí. Entonces ya es como decir, bueno, empecemos por ahí, ¿no? Ya que hablamos de resistencia de la cultura popular, sí. Bueno, busquemos esos estandartes que tienen mucha historia para contar, y a su vez va a venir como una murguera, actriz, a interpretar eso, obviamente por la negativa, ¿no? Va a ser un personaje de tipo de Patricia Burlitz o de Señora de Bien, sí. Y va a criticar, ¿entendés? Perfecto, va a ser la que se opone, sí. Claro. Claro. Y ahí se arma, arma entonces. Sí, siempre desde el humor, siempre desde la tristeza, porque si no, y sí. Lo tengo que tirar abajo de un tren. No, es lo que nos salva, es lo que nos salva. Claro. La actitud esta positiva de mostrar lo que nos reúne, como esto que estás contando, lo que nos congrega, lo que nos sigue uniendo, la lucha comunitaria, la calle, bueno, la murga, el carnaval, todo lo que nos representa, y el humor, sí, sobre todo. Sí. Digamos que además... ¿Sabés que sí. Estoy viviendo también yendo a los corsos? Sí. Está pasando mucho, está buenísimo. Primero que varios murgueros y murgueras van, el momento que tienen libre, a otros corsos de hacer el sí. aguante, ¿no? Sí. Sobre todo estos corsos que quedaron por fuera y por ahí lo están haciendo, claro. De manera autogestiva. Y después que se abren las vallas. Para mí eso tiene un significado... Por supuesto. Tremendo. Sí. Tremendo. Sí. La gente se pone... Porque es esta cosa que dice, no, al corso no va nadie, que el corte de calle... Y se arma cada fiesta. Sí. Pero hay gente disfrazada que va a los... Mira, que es una costumbre que era de niñas muy atrás y se dejó de hacer, y qué bueno, es necesario, viste, el pueblo se manifiesta de estas maneras, y bueno, esta la alegría popular es la que no hay que dejar caer, tiene que salir, es lógico, sí, es la manera de vencer todo esto. Bueno, amo, no sé si nos olvidamos de algo que quieras contarnos, comentarlo, si no hacemos como siempre la promo. Este 21 a las 18 horas están en el Club Nápoles como para arrancar, ¿verdad? Con la mesa sí, de debate y yo. Sí, simplemente te repaso las fechas. Sí. El miércoles 21 en el Nápoles, sí. El viernes 23 en lugar de a las 6 arrancamos a las 8. Sí, a las 20. Justo el día de la peregrinación. Claro. Miércoles y viernes. Sí. Miércoles 28 en el Brown. A las 6 y el viernes cerramos en el Club Nápoles. Con una mesa muy linda preguntándonos quiénes legitimamos el patrimonio, ¿no? Ah, bueno. Porque esto también de que las declaratorias de interés y demás sí. no están surgiendo en este momento, no sirven para mucho. No, exactamente. Porque no siguen cortando los cortos. Sí. Entonces, siempre reflexionando un poco también cerrando sobre el patrimonio. Cerrando con una reflexión sobre el patrimonio cultural, que es lo que nos aúna en estas cosas, ¿no? Y sí, además de haciendo homenaje un poco a un patrimonio vivo, ¿no? Haciendo Exacto. homenaje al Museo Vivo de Metropolitano, tiene que ser todo vivo. Claro. O sea, no puede haber sí. nada que quede embalsamado en el pasado o por las dudas. Sí. Y bueno, un trabajo Totalmente. Maravilloso, chicos. Sí, la verdad que como siempre que hablamos con ustedes, es un placer sí. felicitarlos, en tu nombre transmitir a todos los compañeros, que casi siempre estamos hablando con vos o con alguno más, que nos traen estas, comparten esto que a nosotros nos llena el alma y nos da orgullo conocerlos y conocer lo que ustedes hacen, que me parece espectacular, y en estos momentos de resistencia, nada más y nada menos que en este barrio de La Boca, y además una peregrinación que me parece fantástico para que todos acompañen. Lo pienso también en la peregrinación, ¿no? Vinculada a las peregrinaciones de los pescadores que se hacían. Sí, también, claro. ¿No? Las luchas, la identidad, son las identidades. Las resistencias. Bueno, vamos. Muchísimas gracias, bueno, chicas, como siempre. No, gracias Chao. A ustedes por estar siempre presente y siempre acompañando. Bueno, y a ustedes ahí. Gracias, gracias. Chao. Mucha gracias. Suerte, mucha Chao. Mer. Chao. Gracias. Bueno, así pasó a Morina Martínez contándonos qué pasa con estos corsos y esta manera nueva de intentar quebrar las injusticias, ¿no? Sí. De armar lo que te quieren desarmar y que se van a hacer acá en La Boca toda la semana. Bueno, porque corresponde. Porque el barrio da para esto, arrancan este 21 con reflexiones de carnaval acá, con un show de Caracachá, show de La Gitana, aclaramos que en todas hay shows, hay mesas de debates, bueno, eso que pareció una gran idea, donde el 23 de febrero van a estar a las 20 haciendo una peregrinación desde el Nápoles al Brown, o sea, a la Ribera, atenta, porque van a ver pasar a todos los murgueros que van de un lado al otro. El 28 de febrero a las 18 horas en el Teatro Brown van a estar haciendo también una gran actividad, con actrices, con murgueros, con bueno, todas con música, mesas y debates. Cerrando el 1 de marzo a las 18 nuevamente en el Club Nápoles, donde se origina, clubes, comunidad y carnaval. Los esperan. Tanto en el Club Nápoles, en Rocha 315, como acá en el Teatro Brown, en Almirante Brown al 300, acá, cerquita de nuestra FM Riachuelo. Así que bueno, les deseamos muchísima, Y además decir que la risa no es sinónimo de liviandad, ¿no? Y la alegría. Risa se combate todo. Y es la mejor resistencia. Es la mejor resistencia, la alegría, siempre decimos, ¿no? Y lo bueno es que el resto contra quien uno pelea, no le da importancia, entonces son lugares que se puede avanzar. Se avanza. Y bueno, y los compañeros avanzan de esta manera, construyendo, apostando a que esto se va a revertir. Bueno, nos dice Nadia, que no puede hablar acá al micrófono, pero está hablando igual. Excelente la entrevista, gracias Nada. Dice, la importancia de programas como El Enfoque y de medios populares como La Riachuelo para enterarse de que existe una contraagenda de la cultura popular. Totalmente. Sí, totalmente, eso es lo que intentamos hacer. Y a veces no sale. Sí. Bueno, como hablamos de murga y todo eso, aquella murguita de Villarreal, Alejandro del Prado, y volvemos para despedirnos. Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal, tomándose en joda la vida real, con chiste picante, con buenas canciones, con baile y piruetas, con imitaciones. Escuche vecino, salga a la vereda, no importa que esté en pijama o camiseta. Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, toca la murguita de Villarreal, real, real, real, tomándose en joda la vida real, tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, toca. Bueno, y acá estamos, repitiendo la cortina de Ana, porque yo soy lo que soy, y está bien, Lumi, somos lo que somos. Así que prepárate, vos que sos es bailarina de murga, la señorita. ¡Ay, qué la murga, bueno! Una de las murgas importantes de La Boca, por eso dije acá en la Riachuelo tenemos compañeros murgueres. Mirá. Y bueno, así que prepárate, che, que tenés algunas actividades acá para ir mirando, viernes y sábado. Lunápoles, metete el gorrito y andá a bailar un me rato encanta. También. Te admiro, me encanta la gente que hace eso. Es muy lindo lo que hacen y mucho laburo y mucho amor ponen. Bueno, algunas poquitas cosas de agenda, aparte de lo que ya dijimos del Museo Vivo de Carnaval, que ya empieza la semana que viene. Presenta, en la Casa del Ángel presenta El Ascensor. Elsa Daniel Lautaro Murúa, dirigido por Torre Nilsson. Es una hermosa película muy interesante para ver quienes no hayan visto nuestro cine de la década del 60, que hacía esto, resistir también, ¿no? Y mostrar con el cine lo que no dejaban poner en palabras con un gobierno de facto, como nos suele pasar y como nos está pasando hoy prácticamente. A las 21:30, Los de la Fuente, Folclore a las 23, artistas invitados, La Madrid 613, en La Boca, por supuesto. Después también hay este sábado a las 21 horas, Turbia Peña en Humberto Primo, al 461 en la Plaza Dorrego en San Telmo. Peña, música, bueno, relatos, etcétera. O sea, también se presentaron ayer, pero lo voy a mencionar porque es importante, porque fue en el Teatro Brown y precisamente estamos hablando de nuestras murgas, que fueron los Lingeras de La Boca, los Príncipes, los Gardelitos de la Solís y los Desvelados de La Boca, casi nada. ¿Qué tal? Murgas emblemáticas. Y después van a estar este sábado 17, creo que esto se mantiene, que dice vuelve el carnaval a la Plaza Solís. Y claro, acá. Nuestra plaza, a partir de las 18 horas, Suárez y Caboto. Murgas invitadas, otra vez los Lingeras, la Gloriosa de Boedo, esto que contaba Molina, ¿no? De distintos barrios, Ritmo Ceneice, Delirio de Plaza España, Estrellados Porteños, los Bufones de la Locura, los Gardelitos de la Solís, que siempre nos acompañan en nuestras ferias y en todas nuestras celebraciones, Maniáticos de Villa Crespo, la Porteña de Constitución, Perdidos por Parque Chas, vienen de zona norte, zona oeste, de todos lados, se hace acá en la República de La Boca. Este carnaval 2024 lo organizan los Gardelitos de la Solís en la plaza emblemática donde ellos además ensayan. Sí. Así que bueno, estos sábados, si bien el gobierno de la ciudad no permitió que se continuaran los carnavales como corresponde, porque así no cortan las calles, dijeron. Ayer, entre otras cosas. Bueno, Entre otras pavadas que se escuchan por pero ahí. Pero se ha cortado por otras cosas, ¿no? Se ha cortado por otras cosas, ¿no? Cuando se necesita, quizás la cortan por otros motivos. Bueno, acá estamos, tratando de difundir lo que hay que difundir, que es esto, ¿no? La lucha popular, la alegría popular, el barrio, la comunidad, la fiesta del carnaval en este caso, cualquier otra fiesta que se haga, bienvenida sea, porque necesitamos estar unidos y un poquito en la alegría. Y salir a la calle, ¿no? O sea, la alegría, calle, ocuparla, ocuparla con alegría, como sea, como se pueda. Con la cacerola, con la bronca, con la alegría, con todo. Sí, hay que ocupar el espacio. Hay que ocuparla, porque es la única manera de que nos vean. Que acá estamos y seguimos luchando y seguimos resistiendo a este embate que ya no sé qué nombre ponerle, porque se nos sobrepasó ya. Todos, ¿no?, los adjetivos. Todos los adjetivos ya son pocos. No hay ninguno que lo pueda definir claramente. Claro, es algo que te deja como bollando en la reflexión. ¿Viste? Antes podías ponerle un nombre. No. Sabemos que es el enemigo, pero es un embate tan grave, es cosas que hablamos muchas veces acá en la radio, ¿no? Es tan grave que hasta no lo nombras porque no sabes cómo, pero sabes que es el enemigo. Lo tenemos claro y contra eso hay que ir. Así que bueno, intentamos que esta alegría y todo tengan que ver con la lucha. Totalmente. Bueno, nos manda Daniel también, como siempre, muy buen programa. Bueno, muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Bueno, por compartir alegrías y tristezas como intentamos hacer. Y no sé, ¿qué le parece? ¿Algo más? ¿Nos olvidamos de algo? ¿Algún comentario? Haga, porque me parece que le anda dando vuelta algo antes de cerrar. No, a mí me dan vuelta un montón de cosas, ¿no? O sea, me dan vuelta que este es el carnaval con todos sus colores y todas sus cuestiones. En cierta manera admiro a todos aquellos que son partícipes del proyecto que hicieron los chicos, por supuesto. Sí. Pero ellos tienen un proyecto cultural y todo, sino de todos aquellos que acuden a la convocatoria. Para mí es muy importante, porque en este momento en el cual no nos podemos engañar que gran número de quienes van a ir eligieron este gobierno, pero yo leí unas palabras el otro día que las completé con una idea mía, que hablaba con respecto a quiénes habían sido los votantes, ¿no? Y yo en principio estaba muy enojada, hasta que leí esto y entonces dijo, hay que saber diferenciar de los ingenuos, y yo creo que el voto popular fueron los ingenuos, a los cuales de nada se les puede recriminar ni acusar, porque si a mí no me alcanza para comer, tengo que pensar que lo que venga quizá me dé más de comer. Los traidores, que son los traidores a las propias ideologías, que pesan demasiado, y digamos lo que esencialmente quieren ese poder absoluto. Absoluto. Pero que hay que hacer la diferencia. Entonces, yo entiendo que aquel votante que viene al carnaval es una manera, digamos, de sentir ante sí que él es víctima también de la situación, que no la generó. Sí. O sea, que es víctima de otra cosa anterior. De otra cosa anterior. De otra situación. Sí, sí, o de no estar atento a veces a las cosas que suceden realmente. Sí, a muchas cosas. No sé quién soy yo para disculpar o justificar, bien, ¿no? Nada. Pero digo que mi enojo en algún momento era muy grande, porque yo digo, pero escúchame, ¿cómo puede ser que estés votando al que sabés que te va a torturar? Yo sabía que era el próximo torturador. Pero quizá el otro ingenuo no lo pensó. Todo es para aprender algo, ¿no? Pero bueno, pero están yendo y responden a la convocatoria. Entonces, para mí eso es maravilloso. Como dijo Amorina, van y tiran las vallas. Sí, y esa es una demostración. Es una demostración. De que se han dado cuenta de que que algo no está bien y que empezar a tirar las vallas. También nos dicen, lástima que la única alegría gratis que el ser humano está pudiendo disfrutar es el carnaval, que ya no es, porque ni siquiera nos lo dejan ser como era. Es cierto también. Bueno, lucha. Lucha y tirar las vallas. Así. Como sea, a como de lugar, de alguna manera. Esto va a pasar como han pasado tantas otras cosas. Lástima que perdemos mucho en el camino y después cuesta tanto reconstruir. Pero bueno, dándole la pelea correcta, se va a entender y va a dejar, creo, un tiempo de pensamiento en aquellos que cometieron el error de elegir algo como esto, que se den cuenta una vez más que no es por acá el camino, que el camino siempre y, es el camino y del ser pueblo. Responsables del significado del voto individual. Exacto. O sea, mi voto vale, no es cualquier cosa, no es que da lo mismo. Sí, no da lo mismo. No todo da lo mismo. No. Bueno, Anita, gracias. Gracias, Lumi, por estar ahí. Nos despedimos hasta la semana que viene con a doña Eulalia Ares por Itatí. Ah, qué lindo. Eulalia.